Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 205, grabado el martes 3 de marzo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man. Le damos las gracias a nuestra banda. Nosotros tenemos nuestra propia banda aquí. Se llama Behavior. Y en esta ocasión tenemos bailando para nosotros en la ducha número 2 de estudio de SB Medios, a Jessica Alba. Le hemos dicho que el espejo es espejo normal, o sea, nadie le ha dicho que es de doble cara. Y está se está queriendo acordar de la coreografía que hizo en Sin City. O sea, que ella no sabe que la estamos viendo ahorita. Sí, claro. No, ella sabe que yo la estoy viendo, eso sí, por eso es que se ha inspirado. Pues que cuando se rasca ahí, yo creo que no se ha dado cuenta que la estamos viendo, porque yo no me rascaría así. Cuando se saque el moco. Sí. Mira, se está rasurando el sobaco. Mira, y ha colgado el calzón así en uno de los volados. Panes. Y le está lavando el frenazo. Así con el mismo champú de ella. La estamos conociendo como pocos. Sí, pero me vale verga, mamita. Yo le lavo el frenazo. Saludos en el IRC a Empu y Ejado. Empujado. Bien, hola, ¿qué tal? Solo hace falta que llegue Ren. Reempujado. Sí. Reempujado. ¿Y ellos serán hermanos, po? No sé, son amigos inseparables. Gracias, fans, por conectar. Sí. No se vayan. Y de repente, pum, we'll be here all week. Y son los únicos toques. Tan solitos que están haciendo. Muy bien, señoras y señores. Ya se va a cambiar Jado y se va a poner Tado. Sí. Emputado. Emputado, bien. Pues muchas gracias. ¿Qué pasó con la música? No es sé, que... mira, bájamelo un poquito el volumen. Ahí está. ¿Así? Ya me oigo pensar. Bueno, ok, así que muchas gracias a la chica de Anywhere. No, a la chica de Behavior. Que están las dos en la ducha. Ahí están las dos en la ducha. Sí. Sí, porque la Adriana Lima me está esperando en la casa. Sí. Señoras y señores, empezaremos este episodio, ¿vale? Leyendo unos cuantos emails que hemos recibido. Para eso sería bueno abrir el Gmail, ¿no? ¿Cuándo hemos recibido? ¿Cuándo los leerás? En este momento. No, todavía no. Vamos a esperar un poquito porque tengo que abrirlos primero. En otro momento. Qué lenta tu computadora. Siempre. Una cómoda. Es el problema de no tener... Bueno, les daremos lectura en este momento. Ah, hoy sí. Sí. Muchas gracias a Rampage de nuevo por hacernos siempre una excelente musiquilla. Nuestro amigo Rofe nos mandó las 8 páginas que forman el prólogo del cómic que dibujó. Y ya lo vimos, Rofe, y yo creo que aquí va nuestra crítica. Dijo Rofe que, antes de que lo lean y lo critiquen, les cuento que este proyecto surgió de un cliente que me había encargado un par de trabajos de diseños. Después me pidió un par de ilustraciones para una novela que estaba escribiendo y al final le gustaron tanto esos dibujos que me pidió que le haga el cómic completo. En esos momentos, Barry, el guionista, está reescribiendo la continuación de estas 8 páginas, ya que, ¿qué dice aquí? Ya que entre los dos charlamos algunas ideas nuevas para el guion, dice. Cuando lean estas páginas, seguramente van a notar un cambio de estilo entre la página 4 y 5 con el resto. Esto es debido a que el guionista primero me pidió un par de páginas de prueba, para ver qué tal se veía el personaje en ellas. Empecé por la 4 y la 5 porque se iba a ver bien el personaje e iba a mostrar algo de acción. Después me pidió que dibuje las 8. Es por eso que la 4 y la 5 tienen menos detalle. Había empezado con un estilo más simple, más animated, pero después me decidí a hacer un poco más complejo. si el cómic se llega a imprimir, que esa es la idea, voy a redibujar esas páginas. Además, el resto las dibujé en un formato mucho más grande, en el mismo tamaño que usan los capos de DC y Marvel. Yo siento que cuando leamos la crítica va a ser: sí, yo siento que las páginas 4 y 5 son un estilo bien animated. Tal vez debería volverla a dibujar. Exactamente lo que yo iba a decir. Sí, que eso. No, la verdad que todo yo... Todo nuestro conocimiento. Y ahora, cuando vi el correo en la oficina, pues lo pude abrir, le di una ojeada, no he podido verlo hacia detalle, por eso es que no voy a dar mis comentarios, pero sí, lo que vi, increíble. Esto se llama zafada. Sí. Mira, yo tuve un día sumamente ocupado en la oficina, así que lo único que pude ver así de reojo es que si lograran imprimir mejor el negativo de lo que han hecho, se van a ahorrar un cachimbo de tinta negra. No, pero está bien chido. O sea, no, eso sí. El talento se nota. Sí, pero no, el otro martes vamos a a doble espacio, una cuartilla, 10 páginas. Sí, pero yo quiero hacer comentario al otro archivo que venía. Bueno, dice, espero una crítica profesional giga que seguramente me va a servir mucho para el resto de lo que vaya a dibujar. Not bloody likely. Ahora, ok. Mientras espero que se termine de reescribir el guión de Mongel, en los tiempos libres que me he dado con mis trabajos de diseño gráfico, estoy planificando un cómic sexy. Yeah. No va a ser hentai. ¡Kimochi! Pero casi. Les envío un boceto de la que va a ser la protagonista Margot. Gracias y saludos. Bueno, sí. Por acá, así que esa señora, esa pupusa, esa es famosa aquí en El Salvador. Sí, Margot. La Margot. Sería Margot. Está Margot. Mira, si ese lo está haciendo él, o sea, la muñequita está gorrar. Sí, maceta. Y qué pechugona le ha hecho, sí. Pero lo que yo le voy a pedir a Rofe es que, no, es que nos cumpla el deseo y que la Margot conozca a la Adriana Lima ahí. Y que se llame Adriana Orange, va. Pero que sea Limón. Inspirada el personaje en ella. Que salga aunque sea en un par de panelitos. Bueno, y vamos a ver qué tal va en las aventuras de... Por cierto, las aventuras de Margot. Por cierto... Y de Mongel. Sí. Y se convierte en Mongol. Fíjate que este estilo, así dice Tico Man, cuando no está terminado, sino que es como sketch. Sketch, y que se ven todavía las líneas donde él ha borrado. Yo soy fan de ese tipo de dibujos. A Tico Man le gusta. A mí también. O sea, me llega a ver así porque se ve parte como del proceso. Y viste que ese tipo de dibujos a mí me gusta. Incluso me gusta cuando se ve lo que en las convenciones te hacen en el momento, los artistas y tal. Es chivísimo. Se ve muy, muy bien. Definitivamente, a mí me gusta también, así que soy fan de ese estilo y no sé cuál va a ser el estilo cuando ya terminen, así que, pero sí me interesa. En 3D. A ver si lo haces webcomic o si estás planeando también lanzarlo como podemos escribir el plot, o sea, que la Margot y la Adriana Lima cuando se cabrito, ¿no? Sí. Bueno, pero demos el review de Mongel, entonces. No hay mucha trama en ese tipo de cómics. Sí. Y así como estás chan. A ver, Tico Man. Make love to you, woman. Pues, ¿qué, crítica de arte o qué onda? Porque, o sea, el cómic es una historia bien estándar. Es como una introducción del personaje. Sí, cabal. Que se ve que le está dando duro a unos como terroristas. Ajá. Se ve que el tipo es bastante hábil, bastante fuerte. Uh-huh. Vivía en Área 51, al parecer, y como que estos tuvieron algo que ver en la destrucción del Área 51. Cabal. Y entonces él anda buscando revenge. Pero sí, el arte yo lo veo, que se va a reír, bien prolijo. Sí, prolijísimo. No, bien prolijo, o sea, bien detallado. La no, crítica, mira, para mí... No tanto detallado, sino no que bien... O sea... Está mostrando realmente lo que tiene que mostrar, perspectiva, todo. Sí. Muy bueno, pues. O sea, lo único que yo sí sentí, y nada más, como que muy limpio. Pues prolijo. Yo sentí demasiado limpio, tal vez. Que, por ejemplo, hay un que es un ninja, creo que está con los dos al principio, y que hasta se le ve que brilla la cabeza. Entonces... No sé. Y le dicen, eres pelón. O estaba cabeza. Vestido con un rubber suit. Tipo de dibujo. Le se había pasado chinola. Chinola. Es lo único, pero ahí me súper gustó. No, para mí está buenísimo, yo no le cambiaría nada. Mira, lo bueno de este es el uso de las sombras. Súper bueno. O sea, el hecho de que lo hizo todo en, como de noche y está todo oscuro, eso sí me gustó también. Se ve muy bien. No, y todo bien, así, bueno, bárbaro, referencia bárbaro, de las armas y todo, o sea, se ve que es un arma, pues no es algo, sí. No es tipo Leafield, que se inventaron su... una onda que parecía engrapadora y eso era... ese era el arma. Ese era el arma, pues. No, pero imagínate que yo creo que alguien con ese tipo de talento, porque eso es un gran talento, nos escucha. Es talento. Sí. Yeah. Sí, es un honor. Es, sí. Honrado, y le quita puntos sí. a él. Pobrecito, vea, o sea, que no ande contando. Que no ande diciendo él mucho. Mira, vale. Lo único que voy a poder contribuir a esta discusión es la definición enciclopédica de la palabra prolijo. Prolijo. A ver. Acepción número uno, largo, dilatado con exceso. No. O sea que somos bien prolijos. Sí. Y pero ahí nace una segunda acepción que es cuidadoso, esmerado. Ah, okay. Desmarado, sí. Alejandro Flores. O sea, pero es lo mismo, fíjate. Cuidadoso, esmerado, o sea, con paciencia y salivita. Sí, claro. Sí. Con mucha paciencia. Alejandro Flores también nos escribe y nos pone: hola, Kiko, saludos desde Monterrey, México. Encontré la siguiente página de internet, dejo a su consideración que la mencionen en el programa, y es una biblioteca, se llama biblioteca con theka.org. Y dice, además ahí van a encontrar libros, hay un apartado de cómics, casi todo en español y muy variados, DC, Marvel, Vertigo, etc. Lo pondremos como un enlace en el blog. Además, dice acá, lo interesante es que hay muchos de los cómics que mencionaron en su programa de cómics no americanos. Ahí está Mortadelo y Filemón, Asterix, Mafalda, etc. Estoy tratando de conseguir boletos para la premiere de Watchmen, cuando grabarán el programa correspondiente a la película. Buena pregunta. ¿Sería la otra semana o vamos a dar más tiempo que la mala la vea? Que va a estar bien reciente la premiere mundial. Yo creo que pudiéramos no hacer el show acerca de eso, pero sí dar por lo menos un puntaje de nuestras impresiones, ¿eh? Uh-huh. O sea, hacerlo sin spoilers. Sin spoilers, solamente sin spoilers. Si nos gustó o no nos gustó y qué punto le damos. Y no ahondar mucho más. Tal vez para los que no lo sepan y haciéndole propaganda a nuestra contraparte, uh-huh. los Comic Geek Speak han estado haciendo un review por capítulo de todo Watchmen. O sea... si alguien lo quiere ver para sentirle más gusto a la película, los quiere oír, todavía está tiempo, pues. Los spoilers. Bueno, sí, ahí va full spoilers. Yo como nunca lo he leído, ya lo empecé a leer, o sea que hoy terminé el primer issue. Y todavía me faltan varios. Pero vamos a tratar de leer. Faltan como 11. Sí, sí. Voy a tratar de leerlos todos antes de ver la película, para estar al tanto. Ahí sí no sé qué será mejor. Es que fíjate que yo estuve... aquí está. Ajá. O sea, ya después de mucho tiempo, libro, ya me trajiste el libro, aquí lo tengo. Entonces, sinceramente, aquí les hago, Kikos, la pregunta al aire. ¿Leo el cómic antes de la movie? Sí. ¿Ya que no lo he leído jamás? Sí, yo no lo leo tampoco jamás. No lo leas. Lo decís para que goce mejor la película y después lea el cómic. Es que esa es la otra opción. Ajá. No, hace eso. Léelo hasta después. Estás muy cerca de la película, el cómic es complejo y largo. No es prolijo. Es prolijo. Es prolijo. Es prolijo. Es prolijo. Es largo. Y es verdad. Y recio. ¿Cómo es largo? Y recio el animal. Era negro y peludo. Negro y peludo. Y como consecuencia. Todo le cambió la cara. Bueno, pues, y como consecuencia vas a gozar más. ¡Uf! ¡Como cuche! Fíjate que ya no me dieron ganas. ¡Gozar como cuche! Fíjate que ahí diría ahí lo contrario. Ajá, el tico mameo que no está de acuerdo. Yo diría lo contrario, porque a mí el cómic me encantó. La película obviamente va a ser adaptada del cómic, pero no va a ser igual de complejo. Entonces, voy a leer la mitad. Para mí que le va a arruinar la sorpresa del cómic. Entonces, como que ya la complejidad y todo eso va a perder el sentido, pues eso que... Pero mira, estamos hablando de Britomán. En 4 días querés que lea 12 paquines. Ah, sí. Y no son paquines de 22 páginas, son paquines de 30 y la vez que lo intenté leer, la primera vez, creo que leí el primero y de ahí vi que en medio habían páginas que no tenían dibujitos. Que solo era escrita. O sea, no me llegó. Te la saltaron. Espera, ¿se puede saltar? Se puede. Aquí veo que tal vez no está de acuerdo, sí, Julius. Sí, esa cama gusto, pero si las lees. O sea, sí, porque yo me acuerdo que le hice esa pregunta al sensei. Y no, ahí está la gracia, ni se te ocurre. No, ahí está la grasa. No lo leo. Ni se te escurra. La grasa. Entonces, lleguemos a un consenso. No lo leas, entonces. Yo sí lo voy a leer porque yo siempre le acuso igual. Muy bien, Strider Spinal también nos escribe, nos pone ahí con mi Kikos, ¿cómo han estado? Sí, lo voy a leer. escribo solamente. No te creo. Voy a intentarlo. Escribo solamente para dar un pequeño comentario al respecto de lo que dijeron al respecto de Force Unleashed hace un par de episodios. A mí realmente me pareció la historia del juego es en verdad algo mala, dice, innecesariamente complicada. Y aquí nos pone un spoiler alert, silent alarm. No sé si querés que lo dé, Brito Man, o lo salto. Perdón, no, ¿qué? Mira, es spoiler para un montón spoiler de para un juego. ¿De qué juego? Force Unleashed. No, sí, ya lo terminé. No, yo, bueno. Pero el juego ya salió hace tiempo, hace rato. Bueno, sí. Advertencia a la Mara que nos escucha. Viene spoiler del juego. Sí, aquí viene, señoras y señores, un spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. Es un silent alarm. ¿El Emperador y Darth Vader son los creadores originales de la Alianza Rebelde? ¡Por Dios! Dice acá. Todo fue un plan bastante exagerado para matar a 4 personas. ¿4? Con todo el poder del Imperio usaron al ser sensitivo de la fuerza posiblemente más poderoso de la galaxia para matar a 4 personas, dice acá. Bueno, más bien fue una descarga de frustración. Y bueno, les dejo un par de videos que acabo de ver. Aquí nos manda un video de Batman derrotado en Mortal Kombat versus DC. No sé si vieron ese video. No, pero luego después, que cuando siento que cuando vemos videos aquí, no... Sí, no, estuvo divertido. Se pierde. Y luego mandaron una... el trailer para Dark Knight, si hubiese sido un juego para NES. Pues está bien. Es interesante. Sí. Ahí vamos a poner los enlaces para que los puedan ver. Esto es todo. Cuídense y salud. Postdata, ya están listos para ver Watchmen, que se estrena este viernes. Sí. Así que sí. Bueno, pero yo estoy dudando que se estrene este viernes aquí en El Salvador, les digo sinceramente. Yeah. En el periódico ya apareció. ¿Ya salió? Okay. Con 6 de... ¿Qué mes es hoy? Marzo. Que pero... me llamó la atención eso, que cuando yo iba saliendo de Multiplaza, cabal, ahí te quedé el mupi, pero así ajá, en la cara, ajá, de ahí, cabal, y un gran rectángulo negro tapando marzo 6. Y yo, pero los demás pero, sí lo tenían. Pero va a ser este fin de semana, pues. Pues sí, ya, si el diario ya salió, ya quiere decir que sí, pues. Ya vieron que se re... Oh. Va a ser mayor se repite. Es R de rapidito. Ah, demonios, me voy a tener que... Somos muy jóvenes. Vamos a tener que rewatchar. A ver, entonces... Bueno, ahí están preguntando en el IRC si podemos hablar de Dark Reign. Ajá. Ahí no sé... Lluvia Oscura, esa era una película de... No, sí, ese es Chocolate Rain. Chocolate Rain. Douglas. No sé para quién iba ese toma, pero... Para todos. Yo no dije nada. Por no decir nada. Va, va. Por no protestar. Ya estás igual que cierto, juez. Bueno... Ah, el tremendo juez de la tremenda corte. La onda, la onda es que Dark Reign no es un cómic realmente, es una... Evento. Es un... no es ni siquiera evento, o sea, no hay una miniserie que os diga Dark Reign número uno, sino que es simplemente... Ahorita, bueno, sí, hay un Dark Reign número uno y es el último. Es un cómic, pues. Bueno, la cosa es que no... Es un estatus. Si lees cualquier cómic de Marvel ahorita es Dark Reign, porque está con el trasfondo de que... Norman Osborn haciendo de verga por ahí. Yeah. Bueno, pero el episodio pasado yo hablé de Dark Avengers, que es como lo más representativo. Lo mencionaste. Sí. Así podemos tal vez hablar un poco de eso. César nos escribe también. César Tumba. Tumba la casa. Nos dice saludos, como siempre, por sus exitosos programas. Lo que no me entero por ahí, lo sé escuchándolos. Por cierto, por su tenés medio, que buscar más fuentes de información. Sí. Por su medio dice, mando mis felicitaciones al diario Perú 21 por su esfuerzo de darnos a los peruanos cada miércoles y cada sábado un nuevo cómic. Como ya les había escrito, aquí no hay distribuidores oficiales y esta iniciativa del diario hace que aparezcan nuevos lectores de cómic. ¿Aquí qué nos dan? Nada. Ni mierda. Un cómic a menos de $1 no le cuesta nada a nadie. La revista Blur. La gran sorpresa que nos ha dado a este diario fue que este sábado pasado nos ha venido a menos de $1 sin variar el precio la edición especial de Amazing Spider-Man con Obama. Dos cómics en uno, porque a la mitad del cómic también está la historia de las dos torres. ¿Dónde vives? ¿En Venezuela vives? ¿Perú? No, en Perú. Ah, en Perú. Lo acaba de decir como 3 veces. Este pongamos atención, por favor, al productor. Sí, este es un gran esfuerzo por parte de este diario, sabiendo que este cómic ya está por su quinta edición y en España, que tiene distribuidor oficial, llega ahora en marzo, dice. O sea que llegó primero a Perú antes de llegar. Pero qué buena onda ese ¿Y será en papel del periódico? ¿Cómo será? No, vamos a que nos cuente. ¿Será con permiso? Hasta, esa es la siguiente pregunta. Hasta ahora nos han traído, dice, Astonishing X-Men desde el 1 al 12, Batman, la historia y la leyenda de Miller del 1 al 6, The Amazing Spider-Man desde el número 472 hasta el 489, 18 cómics, traducidos, me imagino. Y Romita. Edición especial, The Amazing Spider-Man número 583 con Obama. Gracias por este aporte y mientras dure esto, a comprar todos los cómics. Mientras dure, dura. Y gracias a Julius por el resumen de Dark Avengers. Soy más seguidor de Marvel, pero desde que comenzó Dark Reign no he vuelto a leer lo que pasa actualmente. Ya me pondré al día porque al parecer está interesante. Salud, geekos, dice aquí Postdata. Ahora... Hasta ahora no han comentado si han visto la movie de Punisher Warzone. Ah, eso es el jueves. Que por la baja expectativa en Estados Unidos no la han pasado en los cines aquí en Perú. Cineforum en mi casa. Así que lo vi forzado. Están invitados. En versión pirata, dice. Y no hago. ¡Cae rofe! No, no sabes si no me dimos a la plata, Lima. Y no hago apología a la pirata. A la piratería, pero quería verla y al parecer una hasta el DVD original está en problemas, creo, dice. A ver si hacen un especial de este antihéroe, que lo último que sé es que tuvo una pelea con The Sentry donde lo dejó bien entendido quién es más inteligente. Se peleó con The Sentry. ¿Quién? The Punisher. Hubo en algún lado un enfrentamiento recientemente. Bueno, pero no, sí hicimos un conoce a tus héroes de The Punisher, creo, ¿no? No. No. Nunca hemos hablado del Punisher. ¿De Frank Castle? ¿Cómo? Del 16, creo. Yeah. Ah, bueno, entonces muchísimas gracias a César. Continuando por acá, tenemos a nuestro amigo Alejandro Flores. Nos pone hola, geekos. Resulta que el amigo de un amigo trabajó en la película de Watchmen. En el departamento de efectos visuales. En particular dice ¿vieran que cómo barría los efectos de la máscara de Rorschach? Así que nos vamos a ver. También Ticomán. Mándanos porfa el contacto y vamos a entrevistarlo aquí para que todos puedan. Comentario. Mi esposa viendo ayer la extra de Watchmen en el cable. ¿Y vos la viste? Sí. Ya lo leí el libro. Mira, me dice. Pero lo leíste así de uno cerrado. Mira, Braille. Este es el malo, ¿verdad? Me dice. Rorschach. Yo siempre, ¿cómo se llama? Rorschach. Yo siempre digo Rorschach. Bueno, Rorschach. No me hagas caso, yo así le digo. No, sí, el punto es que, obviamente, ella no sabe quiénes son los Watchmen. Ni yo tampoco te digo aquel. El que tenía la cara más siniestra, y le digo, y mira, se llama así, y fíjate cómo le cambian las manchas en la cara. ¡Ey, qué chido! Como que fuera un Rorschach. Yo solo le veo un montón de mujeres chulonas que le está dando. Así que al final, ¿pero de qué se trata? No, es que mira, todos son buenos. Ah, ¿y quién es el malo? Me dice. Ah, tenés que ver la película. Wow. Nuestro amigo Uri Samaniego Martínez nos acaba de mandar un mensaje. Le dice, hola, Geek, las últimas semanas han estado escasos de portadas. Y por si esta semana pasaba lo mismo, les mando una. Dice aquí, postdata, faltan 2 días para Watchmen. Awesome. Aquí está la portada del día de hoy. Cool. Con ¿conoce a tus personajes? Norman Osborn. Está punteando para el mejor escucha del año. Wow. Sí, porque el Xbox de Rampage ya jodió Error 74. Ah, por cierto, Brito, dame el estatus de tu Xbox. Anda, mira, Error 74, ¿ve? O sea, llegué, voy a jugar. Error 74 y te da una lucecita. Crap. No es el 3 ring, sino que 1 ring. Uh-huh. Y yo, oh shit, bueno, voy a internet. Ah, no, que haga esto. Enciéndalo sin este cable. 3 rings. Oh my god. Y de ahí, bueno, que 3 rings. Ah, ok, para reparar los 3 rings. Que el Tower Trick, que no sé qué. Ah, Tower Trick, bla, bla, bla, bla. ¿Y ahora Error 74. O sea, está alternando de un error. Ah, ya, yeah, ok. Así es que no se pone de acuerdo. Esquizofrénicamente no se ha decidido en qué error. Te digo que bajé un PDF, un libro PDF, uh-huh. A donde te dice cómo repararlo. ¿Cómo repararlo definitivamente? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo? Compré es otro. No, lo shoot desarmás it completamente. Uh-huh. Le pones unas alzas para darle más. Lo enterrás en el parking. Para darle más espacio entre el motherboard y el chip. Uh-huh. Le cambias la pasta O sea, él te dice todos los pasos a seguir. Que imagino que es lo que hacen aquí cuando lo llevas a reparar, ¿ve? Yeah. Vamos, o sea, a ver qué dice. O sea, Rafa, le quitas, si me da permiso de... Lo sacas. O sea, no, pero que si le cambias la pasta, quiere decir que le removes el radiador de calor y se lo volvés a pegar y todo lo demás. Mira, lo si Rampers me da permiso, lo intento. Todo lo metes en el freezer y lo encendes ahí adentro. Uh-huh. Y ahí jugás. Uh-huh. Sin paja. No, yo lo que... Yo, fíjate que veo... Bueno, ya lo había visto desde antes, pues, pero porque hay tantos mods que así que... Este es mi Xbox, pues lleva una gran PC. Sí. Yeah. 7 ventiladores ahí adentro. No wonder. Así es que ya no tenemos chichis. A tiempo hicimos el programa, fíjate. Mira, por lo menos Dios, en estos momentos de crisis en los que estoy, me permitió jugar y terminar Force Unleashed. Okay. Eso me da 3 meses más de tranquilidad, pues, porque eso era lo que me tenía a mí tranquilo. Ya hicimos el programa de juegos del año, gracias a Dios. No, en abril me compré el mío. Hoy entenderán por qué no los hacemos muy seguidos. Sí, sí, sí. Xbox. No, hombre, jugate World of Warcraft. Damn. Sale más barato y ya tenés, ya tenés todo lo necesario para jugar. Guacala. Señoras y señores. Jamás. Y ahora continuamos con... Noticias. Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy les traemos solo buenas noticias. Y disculpándome desde ya con Tumba, y como dicen nuestros amigos del norte, no news is good news. O sea que no hay noticias. No hay noticias. No hay noticias porque este reportero... ¿Ah? Está en la WonderCon. La música. Se rayó el disco. Sí, bueno, sigamos, Juan. Ah, la noticia del tico. Hay WonderCon. Ah, y ahí enseñan los nuevos Wonder Bra. Hey, bueno, no puede ser. ¿Y quién es la modelo? La Diana Lim. Wow. Dan Didio. Brubaker. Ya nos caímos en desgracia con Brubaker. Ya, es que ahí ya estamos caídos, entonces ya no hay nada que perder. Sí, claro. Bueno, y eso es todo. Sí, eso es todo. Ahorita sí. Hoy sí. Y el frenazo. Ah, ya viste, pues. Así cuando le ponemos de repente. Se parece un beso mal dado. Sí, ¿verdad? Bueno. No está muy bueno. Ok, entonces, ¿no hay noticias? No, o sea, cero. Sí hay noticias, pero este reportero no tiene ninguna. Ajá. Ok. ¿Y todas las que te mandé? No servía. Tuvo una de esas semanas de las que les toca de vez en cuando. Ah, que te lo mandé al otro Peter correo. Parker. Sí, eso fue. Ajá. Muy bien, señoras y señores. Continuamos también entonces con el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Bueno, el Box Office, la número 5, He's Not That Into You. Ey, bajó de la 1. No estaba en la 1. No estaba en la 1. Nunca estuvo en la 1. Es que nunca estuvo tan adentro de ti. Lapsus. Comentario de una chera, no está muy buena la movie. Sí, eso me extraña. He's Not That Into You. The movie. Yeah. She's not that into the movie. La número 4, Taken, que está... ¡Se rehúsa! ¡Oh, mija! Como que Hombre Araña. Sí. Y vos no la has visto. No la he visto, fíjate. La que el film... Bueno, es que no salió en DVD, creo, ¿no? Sí. No, ya salió en DVD. No sé, es que... Sí, porque yo la fui a ver al cine. Mira, tenía rato de no ir al rentavideo, pero me animé el domingo. Fui a sacar Tropic Thunder. Me animé y te salieron los ojos. ¡Buena! ¡Buena! Tropic Thunder yo la alquilé, sí, también. Buenísimo. ¿Cuál fue el momento para vos de Tropic Thunder? Cuando tiran manitas al bicho en el puente. Yo cuando el director patea la mina. No. Bueno, pero... ¿Qué le está? Para mí es el inicio. Con el otro, la bayoneta, tenía la cabeza del otro. No, le sangre falsa. Pues la cabeza de esa. Sí, puta. No. A mí la parte más mata de la risa es cuando le agarra los brazos y le dice, agárrame las manos, y no tiene más. No, pero mira, no solo el hecho de que no tenga manos, sino que tiene como pedazos de... pajillas chupadas así. Como tocino. Que le dice, cuando regresemos te voy a enseñar a hacer malabarismo. Ok. Pero mira, hasta ese momento la película parece una película de guerra. Uh-huh. Vos decís, estoy viendo pelotón o qué onda. Uh-huh. Y ahí es cuando te das cuenta, es comedia. Cuando saca los brazos. Al punto que mi esposa no sabía, ella no tenía referencia a la película, se quedó... Hey, venía, onda, nueva ¿qué? Movie, que no sé qué. ¿Qué onda? Una película de guerra, ¿por qué alquilaste pero eso? Mira. Y cuando ve eso... Mira, escupió el agua que se estaba tomando la risa, la sorpresa. Sí. Pero mira, para al mí, final, cuando al fin entraron a y sacar al Ben Stiller, ¿ve? Y que ya los tenían a todos los bichos ahí. Y yo, si estos andan con armas de juguete. Y yo, ¿por qué no agarran una de verdad? Sí, están las de nosotros. Nunca lo hicieron. Nunca se le ocurrió. Mira, el papel del el Jack Black haciendo de junkie. Ajá. Bueno, matado de la risa. No, me quedé la risa que cuando se a mí Robert Downey Jr. me súper sorprendió. Que saca la droga y el murciélago. Se la lleva la puta. Y después se muere sobre dos. ¿Sí? Y chupando al murciélago. No, es que eso será un junkie. Hubiera hecho como mero y agarró un sapo. A la mera al sapo. No, pero buena, muy buena. Sí, buenísimo. Mira, buena. La número 4, Taken. Que ha perdurado ahí. Uh-huh. La número 3, Slumdog Millionaire. Que es la que ganó el Oscar por mejor película. ¿Subió? Porque no... Estaba en la posición número 5, ha subido a la 3. Hizo 12 millones hizo este film. Peludos. Así. Esa es la película que ha ganado el Oscar. Mejor película con mayor recaudación en 10 años, dicen. ¡Wow! Okay. Solo lleva como 11 y algo. 100 y algo. No, 115. Ajá, en total. Sí. Okay. La número 2. ¿Ya? Yeah. Los Jonas Brothers. ¿Qué? En su concierto que tuvieron. En 3D. En 3D. Y esa está ahorita los andando, si yo veo que lo están anunciando desde hace rato. ¿Vos la vas a ir a ver? No tengo hijas, así que no. Es posible que me toque llevar a mi sobrinita, pues, pero esa sí no la quiero ir a ver. Yeah. ¿Y sabes qué? Comenzó mal. Ellos esperaban que iba a ser el primero y que iba a ganar el doble. Así que ya están en caída los... Están en picada. La número 1 se mantiene Tyler Perry's Madea Goes to Jail. Okay. Es un comediante vestido de vieja que va a la cárcel. Por cierto, hablando de esos comediantes negros disfrazados de mujeres. ¿Cárcel de hombres o de mujeres? A ver. Vi la película esta que se llama Murphy. White Chicks. Uy, ¿qué? ¿Por qué viste la mierda? ¿Qué te pasa? La estaban pasando en Fox. Cuando llegué, subí, la vera la estaba viendo. Tenés Boxy en el Apple TV. Podés ver cualquier cosa. Es que no hay excusa. ¿Por qué? No, mamá, no. Mira, acabas estaba haciéndole apoyo. No lo llevemos a ver Watchmen. ¿Ah? No lo llevemos a ver Watchmen. No es por nada, pero me sacó dos carcajadas esa película. No. Está... No quiero ir a ver, por favor. Lo poquito que vi, me sacó carcajadas. ¿Ya la viste o no la has visto? Es que con solo verles la cara, yo vomito. O sea, no soporto. Ya estuvo. Omar el viernes se va a sentar 3 filas de asiento más abajo. Si es que lo dejamos que vaya. Dios mío. Yo ya voy a ir a hablar con la... No, es mentira. No la he visto. ¡Qué buena broma! ¡Se la creyeron! Sí, ya. No podíamos esperar menos de vos, Omar. Ajá. El póster, ¿no? Aquí está. Permiso, ya tengo. No, qué póster. Ya va a ir a retirar en Amazon la compra del disfraz para Halloween. En la tienda geek, ¿verdad? En la portada. White Chicks. Ay, Dios. Bueno, señora. No, espérate, que hay puntos interesantes. A ver. Coraline bajó de la número 2 a la número 7. Wow. Pero acuérdense que había subido primero. No, pues no, aún está ahí, top 10. Levantó un poquito y rájata. ¿Cuánto lleva de recaudación? Lleva 61. Y la que tal vez se van a reír va a ser Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Espérate, antes de que digas algo, ¿cuándo comenzó? Este fin de semana. O sea, este es su debut. Su debut. Pasó en número 8. Hizo 4 millones. Ups. No, es que ponele... Yo no sé, pero... Es que no se ven las charnas de la Chun-Li. Hay películas que nacen muertas. Sí, eso no tenía que... Fíjate... Las de zombies, por ejemplo. Punisher. No, pero es que películas que tienen toda la... O sea, que es una franquicia atrás de ellas. Pues, fíjate, por ejemplo, Punisher. Punisher. ¿Me fijo? Uh-huh. Nunca dimos 5 por Punisher. No. Spirit. Nadie dio 5 por Punisher. Nadie. ¿Y cuándo sale Spirit en DVD? Que a mí me gustaría verla. Sí, yo la quiero ver. Para ver ese accidente en cámara lenta. Sí, o sea, yo estoy esperando verla y que sea un octagón. Sí, quedarme la risa. Yo ahorita la quiero ver para hacer la mierda. No es necesario verla. No es necesario, pues. Es como cuando pasas por uno de esos accidentes que no tenés que ver la mar ahí todo viendo. White Chicks. Sí. Sí, me han dicho que es así. Sí, o sea, vos ibas pasando, lo viste y dijiste, más de alguien se debe quedar viendo y seguiste pasando. Bueno. Disculpa, esto no es noticia de cómics, pero en Yahoo, en la primera página, saca una nota: Bill Gates ha prohibido a su esposa y hijos que lleven iPhones a su casa. Buenísimo. Bárbaro, Bill. Puta, pero ¿y qué le va a dar? Bueno, una Zoom. Una previa. iPhones. No puede dar el pre tampoco. Pre. Tiene que ser un Zoom. Es que el Zoom no tiene Microsoft, teléfono. No, entonces es cualquier teléfono. Un Windows Mobile. Tiene que ser con Windows Mobile. Bueno, para los hijos cuando los friegan en el colegio. ¡Ay, todos tenemos iPhone y vos no! Pues yo soy el hijo de Bill Gates. Nada más acordarles, tenemos como 12 personas escuchándonos y solo hay dos en el ¡Ella fue chat. Empu! Se fue Empu, solo dejó bajado. Solo dejó bajado, ahora es Alexado. Lo dejó bajado. Así que, porfa, métanse ahí a Liga RC, hombre, platiquen con nosotros, ahí tenemos mucha gente que quiere platicar. Vamos a continuar este episodio de los Comiquicos con un beso de nuestra chica que tenemos acá. Gracias. Ah, Jessica Alba, qué barbarita. ¿Pero dónde me lo dio? Todo, me dejó todo mojado. El cachete. Ah. Dejó, ahora vamos a continuar con... A mí no el cachete. Lo dejó húmedo. A mí otra cosita. Este es Conoce Tus Villanos. Edición Norman Osborn. Así que Tico Man... Cuéntanos acerca de Norman Osborn. Y la canción de fondo del Duende Verde, por lo menos. ¿Cuál es? La de Luis Nahual. ¡Hombre! ¡Luis Nahual! Parece duende. O sea, en ningún lado te dice que no es verde, vea. No, cabal. No, o sea, no te dice el color. Ajá, el duende azul. Ese es los pitufos. La matanza de los pitufos. Sí, vieron el video. Sí, aunque sea algo de Ozzy Osborn. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Este, no sé qué onda, el principal villano de Spider-Man se llama Norman Osborn. O sea, Norman. Norma, así vea, como cuando la mamá. Quiero una guaya ver a Norman. Cuando la mamá lo regañaba, así que zapatea. ¡Norman! Pero Norman, el apellido también. Norman Osborn. ¡Estarse quieto! Norman Esteban Osborn. No. El Duende Verde, o Norman Osborn. Hizo su primera aparición en Amazing Spider-Man número 14. Pero no se sabía la identidad, o sea, no se había nombrado como Norman Osborn. Él se hizo popular, o sea, fue bastante de los villanos clásicos de Spider-Man. Y una de las cosas que como que le hacían énfasis era el hecho de que era identidad secreta. Y como que siempre daban así como el teaser, ¿verdad? De que tal vez es alguien que Peter Parker conoce, quién será. Entonces, en todas sus apariciones había como eso. Y toda la mara decía, esa es la viejita May. Ah, sí, es she's evil. Mira, y en esos momentos de la historia, él no sabía quién era Spider-Man. Ah, no, es que esto fue en Amazing Spider-Man número 14. O sea, ajá, acababa de conocer. Era Peter Parker, sabía quién era Spider-Man. Entonces, o sea, 1900, ¿cómo cuántos? 64, a ver si. Te amo, chico. 65. Esa canción se llama Green Goblin, ¿sabías? Puta, película porno, para sí, yo creo que sí. Esa era la marca del condón que ponía. Condón, es Duende Verde. No, ese es el siguiente. El artista se llama Goblin Cock. Puta, o sea, es tum-tum. The Green Machine. Disfrazado de verde. Sí, pues sí, no, soundtrack de porno. O sea, no, hombre, es el de la Isla de la Fantasía vestido de verde. El señor Rock. No, el otro, el chiquitico. Ella murió. Los dos, ¿verdad? Los dos, sí. Es cierto. Bueno. Ya no hay fantasía. De los creadores de... Agarraron la isla y hicieron Lost. ¡Ey, qué bueno estuvo Lost! ¡Puta, sí! De los creadores de... ¿Del Duende Verde? ¿Pedido reseña de Lost? Así. De los creadores del Duende Verde. Y no lo hemos hecho. Tenían ideas distintas de quién iba a ser el Duende Verde. Pero al final se fue Steve Ditko. En el número 38. En el número 39 revelan quién es el Duende Verde. Pero ¿y quién quería el otro que sea? No se sabe. Bueno, estaba leyendo en Wikipedia que... la tía May. En sitio bueno. Se dicen. ¿Qué quería que fuera un amigo de o colega, ¿sabes qué putas? De J. Jonas Jameson. Ah, Robbie Williams. No sé. ¿Cómo solo se llama el morenito? Colega. Robbie Robertson. Pero viene ese cantante el Stan Lee el narcótico. Stan Lee decidió al final que iba a ser Norman Osborn, ¿verdad? Que había hecho su aparición, el mero mero Stan Lee fue el que decidió eso. Había hecho su aparición Norman Osborn como dos poquines antes, o sea que fue un personaje nuevo, digamos. En esa historia en que revela la identidad del Duende Verde, también el Duende Verde averigua la identidad de Spider-Man. Ajá, pero en esa misma historia, como que se cae en un transformador eléctrico o algo así y pierde la memoria. Transformers. Bueno, entonces pasa bastante tiempo después de eso con amnesia, pero como que tenía flashazos así de que se acordaba. Veía a Spider-Man y ¡ah, ay, papi! No sé quién. Bueno, mira, si te cae un transformador eléctrico encendido, ¿cómo no vas a ver flashazos? Ahí están los flashazos. Si el Transformer que te cae es Optimus Prime. Le da un foco y bienvenido Saladino. Entonces, ¿cuál foco? En eso, ¿cuál foco? De repente les pasaban historias de que sale, Norman Osborn, la aparición, ¿no? Y ¡fua! De repente, algo pasaba y se hacía el Duende Verde. Pero al final de esas historias siempre volvía a ser Norman Osborn. O sea, estaba como esquizofrénico. Pero ¿qué ondas? ¿Se transformaba switch, o solo el cambio de personalidad? El cambio de personalidad y se volvía a poner el traje, porque él nunca se ha hecho Duende Verde, sino que es una máscara, ¿no? Bueno, los poderes son una super fórmula que utilizan. O sea, así como en la película. Sí, correcto. La super fórmula y diferentes armas que él ha desarrollado, porque él es un industrialista millonario. Eso sonó bien super pollo. Yeah. Enrique Policarpio III, también conocido como Norman Osborn. Le hace falta mostaz. ¿Cómo se llama? Sí, en una de esas. Cabal, una de esas veces que se recuerda. Y no se le ocurría escribir en un papelito Spider-Man es Peter Parker. Tal vez eso hizo esta vez porque ahí sí se acordó, se enfrentó a Spider-Man y como parte de su venganza él, y llegó la ganza. Sí, se raptó a la Gwen Stacy, se la llevó a un puente, la aventó por ahí. Es cuando la mató. Y la mató. Entonces con eso se convirtió en el villano más palomísimo de Spider-Man. Wow. Lástima, le duró poco porque creo que el siguiente cómic se muere Norman Osborn en la pelea contra Spider-Man por quererlo atravesar con el deslizador ese que anda. Se atraviesa él solo en el pecho y igual se muere. Igual que la movie. Igual que la película. Entonces, esa fue la primera muerte de Normancito. La primera muerte. Pero esa pelea se reveló después que había sido vista en secreto por Harry Osborn, el hijo de Norman. Ajá. Que era amigo de Peter Parker. Igual. Que es Spider-Man, película. Spoiler. Él utilizó los recursos heredados de su padre para convertirse en el segundo Duende Verde. O sea que Harry Osborn vio la pelea secretamente, pero él ya sabía que el papá de él era... Parece que sí. Uh-huh. Parece que sí. Porque si no es como que, qué paloma está dando verga, vergo, no pato va. O sea, para que, papi, es porque papi. Pato, llamando al papá, papá, estoy viendo una pelea de Spider-Man. I'm kind of busy. ¿Qué es eso que soy el fondo? Es un programa de acción, hijo. ¿Qué? Sí. Es que quedando cerca. Hombre araña, morirá. Permítame. Morirás. Si oh, qué película más realista. Cálmate, bueno. Pete. Spider-Man. Eso es que está hablando conmigo. Mira, papá, y ahorita el Duende Verde como que contestó el teléfono. Porque veo que no hay celulares en teléfono. Esa época. Estás hablando de 1960. No, pero sé, ellos andaban raditos, hombre. Si eran millonarios. Era walkie. Andaba su radito, sí. Una gran mierda. Andaba una de todo el deslizador. Era la batería. Una gran antena de banda ciudadana. Anda parado en un deslizador, en un glider que tiene armas y todo lo que no va a tener un sistema un de comunicación. No, un celular no. No, porque no habían antenas. Acordate que para tener celular tenías que andar todo un carro. Pero él ya tenía un satélite, o sea, va, andaba. Mira, el comentario de cómo estuvo bueno. Andaba un zurradito. Andaban zurradito los dos. Spider-Man quedaba zurradito. Sí. Mira, mi pregunta es: desde el principio tenía el pelo ese raro de surcos. Sí. ¿Y qué onda ese pelo? No sé. Se levantó con el pie izquierdo esa vez el dibujante de Steve. O sea, como que el estilista le dieron una su máquina de cortar la grama. No, yo siento como que le dijeron, mira, estamos asando esta carne. Recógeme esto y cuando se levantó, ¡pogá! ¡Ay, cabales! Quedó así. Y la calvicie así como... Okay. De veras como chorizo argentino a las brasas. Pero sí, siempre ha sido su característica principal. Es que estaba probando el glider. Menos mal que a Willem Dafoe no le pusieron eso. Estaba probando el glider y cayó en la carneta asada. De cabeza. Sí, no, yo que hacer eso en la gente real, creo. Eso le duró poco al tal Harry Osborn, porque también se murió eventualmente. Hizo una modificación a la superfórmula de su padre que lo hacía más fuerte. Porque él también era inteligente, tío, vea. Sí, por lo menos tenía los recursos para contratar a alguien inteligente. La cosa es que la misma fórmula lo mató lentamente. Uy. O sea, lo hizo más fuerte, pero sí era como venenoso. se creyó que ese era el fin de los Duendes Verdes. Hasta que llegó la saga de los clones. Uh-huh. Ahí se reveló de que al final fue algo así de última hora. Que, o sea, 1990. Fue un gran salto. 90 y picos. O sea, pasó 30 años muerto. ¿Cuándo se murió la Gwen Stacy? Fue en los 70 y tantos. Sí, fue como 20 años por lo menos. Ok. Entonces, se reveló que el Duende Verde, o Norman Osborn en este caso, había sido el que estaba moviendo todos los hilos. Ah, era tejedor. Uh-huh. Sí, era un suéter video. Estilista. La onda es que esa estaba leyendo en otra entrevista que le habían hecho al uno de los escritores de esa época, que ellos, el plan de los escritores siempre fue revivir a Harry Osborn. Uh-huh. Pero de última hora, los jefes, gerentes y editores y no sé qué putas más, dijeron, no, no. We want Norman. Ajá, we want Norman. No, que sea Norman Osborn. Va, puta, va, está bien. Entonces tuvieron que hacer cambios de última hora y ahí hicieron la retrocontinuidad de que la fórmula le había dado Healing Factor, que con eso se había curado y había estado viviendo en Europa todo este tiempo. A ver, Julio, levantó la mano. Mira, y en esa entrevista de casualidad no revelaron si el plan de ellos era dejar al nuevo Spider-Man, el clon, como el verdadero. Sí. Okay. Claro, si es que sí, era. Eso era. O sea, dejar a Ben Reilly, ¿no? Era dejar a Ben Reilly. Okay. ¿Y Ben Reilly qué pasó al final? Se degeneró. Se muere. Es que le salva la vida a Peter porque iba otra vez el plateador del duende. Uh-huh. Ya a matar a Spider-Man, pero hoy sí le iba a pegar a Spider-Man. Y viene el clon y ya, le salta enfrente y queda atravesado el clon. ¡Sopra! Pero de todos modos que no habían dicho que los clones se deshacían. Y él, sí, se iba que, de Mauer, o sea, es como, que lo atravesó y se deshizo. No, pero igual sin... O sea, él se iba a deshacer de todas maneras. Se iba a deshacer de todas formas, tarde o temprano. Algo acuérdate así. Que también en historia te habían dicho de que todos los clones se deshacían como en cierto tiempo y que este ya había durado un vergo. Pues, o sea, bien podían salir con qué. Ajá. No, pues este fue el único que les quedó bien. El ¿verdad? Clon Highlander. Mira, pero... Ah, chale. ¿Y los hijos? ¿Cuál no sé hijo? Si ahí, porque te acordás los otros hijos que salieron que eran hijos de Norman Osborn y de la Gwen Stacy. Sí, es que ese es parte de la sarta de cagadas que ha hecho el Norman Osborn en la vida de Peter Parker. Pues, o sea, aparte que le mató a la primera novia. Se la cogió. Se la cogió antes, le pegó a dos hijos, que él los mantuvo en Europa en secreto. Y por la misma fórmula que le permitió... ¿Revivir? En la fuerza, revivir y probablemente también cogerse a la bicha, que sí. Ha de ser Viagra duendil. Uh-huh, uh-huh. Los hijos tenían un, Putino, ¿pero un desarrollo acelerado. ¿Cuándo era acelerado? La novia de Spider-Man? No, en ese tiempo estaban separados. They were on a break. They were on a break. For God's sake, they were on a break. Sí, ella fue a vivir a Europa un tiempo, después volvió y ahí estaba con Spider-Man. Casémonos y rácate de la mata. Aparte de eso, después de que regresó a la vida, ya como que usó sus influencias para alejarse de la identidad de Duende Verde. O sea, ya quedó más así como mastermind villano y no tanto disfrazado. Y usó sus influencias como para desestimar los rumores de que él había sido Duende Verde. Pues. O sea, como empezó a demandar a los que habían dicho que él era Duende Verde o a matarlos o lo que sea. Una ya buena no manera. Es, sí, ya no es Duende Verde. Hoy solo soy asesino en serie, no se preocupen. Bueno, obviamente, pero no ha habido obviamente otro, en secreto. Pues no ha habido otro Duende Verde. Público, ¿eh? Ha habido otro Duende Verde. El Harry Osborn, obviamente. Pero está, no ha revivido. No claro. Ha revivido. También parece que él en ese tiempo contrató. ¿Cómo que no ha revivido? ¿Quién? Harry Osborn. Harry Osborn murió ahorita de una sí ha sobredosis. Ahorita ya revivió. Okay. Pero por ese tiempo, ¿no? Cuando regresó Norman Osborn, contrató a un chamaco que se vistiera de Duende Verde. Ah, para. Mientras él aparecía, ¿qué pasó? ¡Oh, ahí va el Duende Verde! No, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Y no sabe volar! ¡Mira! ¡Ey, baboso! ¡No es ese el botón correcto! ¡Ey, miren, allá va el Duende Verde! ¡Ey, maestro, ¿cuándo me va a pagar? ¿Cómo cambia la estación de red? El botón de la derecha. El aire acondicionado en el río planeador. Bueno, le echaste especial. Te quedó en el mazón. Está cascabeleando de pendejo. Tiene chime. ¡Ey, maestro! ¡Esto me va a la derecha! Chime, dice ese del volante mal ajustado de un vehículo... De motor. Te mueve así. Tuc, tuc, tuc. Que tiene. Vibración. Vibraciones no. Así que no están puesto parte del diseño. Sí, sí. Bueno, ok. Entonces. Bueno, ¿cómo fue? Que le coge a la novia, uh-huh. le ¿cómo, le rapta? Por cierto, durante la saga de los clones, al final, la Mary Jane está embarazada. Ay, sí. ¿Se acuerdan? Estaba embarazada, ya va a tener a la hija. Y aparece un clon también de la Gwen Stacy. Aparece un clon de la Gwen Stacy, pero esto es lo mayuca, que por mismo estrés y todo, un debergue ahí, y la Mary Jane entra en parto. Entonces, una doctora que trabajaba para Norman Osborn se llevó a la hija, le dijo a la Mary Jane, mire, se le murió a su hija, lo sentimos mucho. Ya no se ha vuelto a saber qué ha pasado con... O sea, ¿está viva la hija? La hija probablemente está viva, pero a saber dónde está. No saben si tiene poderes... No se sabe nada de eso. Esa, por cierto, fue la base de Amazing Spider-Girl, que estaba escribiendo Tom DeFalco, que nació de un what if. ¿Verdad? Que dijo, what if, ¿qué tal si la hija de Peter Parker hubiera mantenido? Entonces, todo ese universo de la Spider-Girl se basa en ese evento. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hubiera pasado si no hubiera perdido esa hija? No, igual. Literalmente la perdieron. No todavía, todavía puede ser posible porque... Sí, puede aparecer de aquí en 10 años que digan, no, regresemos a la hija mala onda. Entonces... Y se tienen que dar verga, por supuesto, antes de que la hija. Sí, sí. Y porque dos héroes que se encuentran en un universo de Marvel, tienen que dar verga. En cualquier. Aparte de eso, él involucró a Flash Thompson en un accidente. O sea, el Flash Thompson era un alcohólico anónimo. Bueno, conocido realmente, pero... Era bolo con su itinerario. Lo emboló. Ah, chupamos, hijo puto. Y Norman Osborn. Norman Osborn le forzó a tomar, lo dejó inconsciente y lo metió en un carro y lo estrelló con una pistola. Entonces, eso lo dejó en coma al Flash Thompson. Raptó a la tía May una vez, la enterró viva. Putin de hacía, murió la viejita. No captó el indirecto. La enterró viva. Pensamos lo mismo, ¿verdad? En la tumba del tío Ben. ¡Puta! Está bueno que no estuviera solita. Por lo menos necrofín. Podía chupar huesito. Y ahí, en eso revivió el tío Ben. ¡Puta! ¿Qué es esta mierda con la que me he enterrado? Se vuelve a morir inmediatamente. Sí. Vale. Muere de infarto. Estoy en una pirámide y está Tutankamón aquí en la parte. Me enterraron en Guanajuato. Entonces... o sea, la viejita se dedicó a quedarse en la vida de Peter Parker desde su retorno. Ajá. Eso le terminó cuando las muertes de la gente que para ocultar su identidad, al fin lo ataron hilos y lo investigaron. Ah, puta, este es el Duende Verde y lo metieron preso. Pero él manipuló las cosas de tal forma de que... Ataron los mismos hilos que el otro jalaba, fíjate. Es lo peligroso de jalar hilos. Es que los dejó ahí sueltos. Pero en esa misma historia que raptó a la tía May... Fue, y que lo enterró bien. Ajá. Fue para forzar a Spider-Man que lo ayudara a salir de prisión. O sea, fue el chantaje que utilizó. Espérate, entonces no le enterró él. No, él contrató al creo que al escorpión. Al enterrador. Okay. Para que la raptara. Mira, necesito que te la enterres a esta viejita. ¡Wah! Cuando vio la foto, no. Vaya a traerse a dar débol, ese ciego. No, yo creo que le dijo, quiero que mates a esta señora. ¿Para qué? A ver. Mira, yo a los zombies no le hago. ¿Cómo la voy a matar? O sea, le corto la cabeza y le entierro con ajo en la boca. Sí, ya siento que le salen las culeras dentro de la oreja. No, hombre, ¿qué es esto? Bueno, entonces... bueno, lo vuelven a meter preso. Y ¿lo vuelven a meter preso? Sí, eventualmente lo agarran, lo vuelven a meter preso. Pero después de la Civil War, lo agarran. O sea, como no sé quién fue el que le ofrece el trabajo. El pero le como que le implantan un vergo de nanomáquinas que son las que lo mantienen a rayos. Ah, unas micro machines. No, no son micro, son nanomáquinas. Entonces, o sea, son mil veces más pequeñas que las micro. Hay que hablar más rápido. Entonces, con eso, supuestamente, si alguien activa una señal, pues lo friegan y le causan parálisis, no sé qué, ya los más. Y entonces, con se le parálisis. Lo tienen controlado. Y lo hacen director de los Thunderbolts. Lo mantienen a raya, pero el pelo siempre es ondulado. Ah, sí. No con rayos. La cosa es que lo hacen director de los Thunderbolts, que ahora son los... son como policías, que están haciendo que superhéroes no registrados los están capturando y viendo cómo se hace que se cumpla esa ley de registro de superhumanos. ¿Qué más? Ah, bueno... durante la invasión Skrull recientemente, Algo perdón. Me suena, fíjate, pero más que todo aquella tecla de scroll que trae la PC que nunca se trae. Scroll lock, sí. Como no, sirve para algo. Cada vez que vos ves que la pantalla se está moviendo, puta, qué rara esta onda, qué rara esta onda, es porque has apachado el scroll lock, no te has dado cuenta. Entonces lo desapachás y ya funciona. Durante esa... Se me está cayendo la pantalla. Al borde del... O sea, está temblando. Y yo vaya a apretar scroll lock para que ya no se caiga. Es sí, lo que sí. Decís. Okay. Sí, trata. Durante esa pelea, él participa en la defensa de la Tierra. Y él fue el que le da el balazo final a la Reina Skrull. En televisión. Entonces, viene y lo ven como... Como héroe, y por eso después del conflicto le dan. Vale, Reina Skrull, póngase esta televisión. Control de Hammer, que es el sucesor de Shield. Uh-huh. O sea, básicamente le dan todos los archivos de quiénes son los. ¿Cómo se llaman? Los superhéroes. Sí, soy en los geeks. Son pasos, sensei. Bienvenido. Espérate, déjame acabar. Deja que resuma. Resumen. Y ahora está él es uno de los principales personajes en el universo de la Marvel, pues, porque está a cargo de toda la agencia gubernamental que está viendo, haciendo policía a los superhéroes. Tiene control de millones de recursos. Lo están acusando. Pues sí, pero ¿dónde está? Creo que en su casa. Está escondidito. No sé si es prófugo o en su casa. No está prófugo. Ya dijeron de que tienen muchas cosas que hacer los Dark Avengers y dijeron, déjenlo libre, que sufre con todo lo que le han quitado, nadie lo va a perseguir, no lo van a acusar de nada. Sí, porque lo dejaron arruinado, sin empresa. Y en la serie de Mighty Avengers, están en el segundo número después de la invasión, te dan a entender como que va a ser el nuevo líder de los Mighty Avengers. Okay. Tal vez así hace que le caiga bien a los superhéroes. Como Iron Man. Sí, como Iron Man. La onda es que ya como director de los Thunderbolts y ahora como director de Hammer, ha hecho enemigos por todos lados. O sea, básicamente todos los superhéroes que antes él era el villano de Spider-Man, ahora puta contra Capitán América, contra Iron Man, contra Bergamara. Encontró una bóveda donde tenía Tony Stark guardado un montón de trajes. Esto fue en Dark Avengers número 1. Unos trajes Armani. Ajá, sí. Uh-huh. Y unos trajes armaño. Y ahora él usa un traje tipo Iron Man, pero rojo, blanco y azul. Y se hace llamar The Iron Patriot. Ya no tanto el Duende Verde. Siempre como que se pela de vez en cuando. Necesita mantener una dosis constante de medicamentos para mantenerse sano, sanote. Pero así, mentalmente, pues, porque... cuando se choya, se vuelve a hacer Duende Verde y empieza a matar. Pero ¿y qué onda con Harry? Harry estaba muerto. ¿En qué momento, regresó? Estaba muerto, regresó en One More Day, cuando hizo su pacto con Mephisto. Ahí es donde... Ahí borró esa serie de eventos que culminaron en su muerte y ahora ha vuelto a la vida. ¿Y qué onda es con el Hobgoblin no se ha hecho, y todos esos? ¿No se ha hecho Duende Verde todavía? Fíjate que no, pero como que está teniendo sus momentos de ira. De locura. En Amazing, justo el Amazing que va a salir esta semana. Puta, veo el futuro. Supuestamente va a salir vestido de Duende Verde, porque le robó otro glider. Es que mira, ahí tienen gliders tirados en la casa como iPods en la casa de Steve Jobs. Ajá. Entonces fue a agarrar una máscara. No, de Bill Gates. Como iPhones en la casa de Bill Gates. Entonces, solo te dicen que el fulano se los quiere ocupa vengar. De ladrillos, pero... Se quiere vengar, así que le va a robar al Tata un par de trajes y un glider. Y... Que es lo mismo que hizo el Hobgoblin. Eso que, puta, aquí han dejado unas armas bien vergones y unos trajes de duende. Los voy a ocupar para el crimen. Entonces, todos los Hobgoblins a eso se han dedicado. Mira, y aquella historia que escribió Peter David, en Spectacular Spider-Man, creo que era, de que sale Misterio. Ah, yo pensé que era Semi-Mediocre Spider-Man. Debería sacar así uno medio. Ah, Appendicated Spider-Man. Regular guy. ¿No lo leíste vos? ¿Qué pasó al fin con esos? Sí, vos le estabas leyendo. Ah, como no, yo lo leí y terminó. Ok. No, en no, en Friendly Neighborhood está escribiendo Peter David. Ajá, ahí fue. Entonces. ¿Y ahí qué pasó? Que sale una historia que Misterio se va a meter al a la escuela donde Peter Parker está estudiando, está dando clases. Ajá. Y aparece el Hobgoblin otra vez, pero en forma así monstruosa, fantasmal. Mira. No, ese Utterly era el Hobgoblin del año 2000 y no sé cuántos. O sea, era un Hobgoblin del futuro. Okay. Ahí está el y sensei. Y salió el Spider-Man del, del futuro. Okay. Espérate que Flash Wolver aclama por el sensei. Aquí está ya el sensei, señores y señores. Bienvenido, sensei. Habla, maldito. Hola. Bárbaro. Sensei, queremos tu opinión, queremos tu consejo como sensei. Espérate. Hay la que... Mara quiere saber que está vivo realmente. Decía el titular de la prensa este día. Dale, Omar, dale. No. Queremos tu consejo, como sensei. Paul McCartney. ¿Cuál es el consejo del sensei con respecto a la película que se aproxima este viernes? Watchmenes. ¿Hay que ver primero Watchmen y después leer los paquines? ¿O hay que leer los paquines primero y después ver la película? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomienda el...? Para un neófito. Para Britomán, que tengo para ahorita Britomán. El cómic en la mano y no sé si leerlo o ver la película antes. Yo tengo la película. Anda, ver la película primero. ¡Wow! ¿Por qué? Vas a querer leer el paquín. Pero no sentís de que el hecho de que la película ya te arruinó la sorpresa, que es tan palomísima en el libro, te va a joder la experiencia de leer el libro. Pero si la respuesta es la identidad del malo, ya me la jodieron. Porque han cambiado el final, hijo de puta. Ah, de veras. No de spoiler, sí. Maldito. Cállate. Ey, la vas a ir a ver con nosotros, sensei. Vamos a viernes, no sensei. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, porque vivo en territorio liberado. Territorio liberado. Ahí te quedas a dormir en la casa de Julio. Pero de Israel. ¿No? Ah, sí, la tortuga necesita compañía. La tortuga, la artaña. La burocracia. Tanqueta. Así que yo los quisiera acompañar, pero no se puede. Querer es poder. Te vamos a contar el final. Te vamos a extrañar. No. ¿Y durante la película? ¿Mm? ¿Falta alguien? No, no. No. Así estamos ya. Estamos ¿falta alguien? Sí, no estás. Pero mira, si aquí hay una bolsa más de palomitas. ¡Ah, qué bien! Pues. Entre los burros más tortillas. Alex, la película. Alex en el IRC dice que hay que leerlos primero para destrozar la película, dicen. Yo sí lo voy a leer primero. Porque sí siento que, bueno, y salió hace más de 20 años, es un pecado que no lo haya leído. So I'm gonna read it now. O sea, el bicho se ha fajado. Pues. Un pescado. Uh-huh. ¿Qué dicho? El pobre Zack. Zack Snyder. Zack and Lee. Sí. Zack Slater. Uh-huh. Sí, pero no le va a quitar mérito, siento yo, si leo el cómic y después veo la película de veras está buena, siempre la voy a disfrutar, ¿no? No, el secreto es ver primero las películas y después leer libros, así hice con Contact. Para maximizar, decís vos, el placer de leer, o sea, de ambos cosas, productos. Sí. Puta, tampoco. El Awesome Sense. Para bueno, sí, placer. Leer Jurassic Park después de ver la película fue... A mí sí me sirvió, en realidad los disfruté súper los dos. ¿Te imaginabas los dinosaurios? Wow. Es que ya los había visto, ya había visto a los personajes, ya había visto los dinosaurios. Y te desilusionaste cuando le cortaron la escena del tiranosaurio que se meten al agua. Sí, para mí eso tenía que haber estado en la película. El agua. Es que como que complementas... Con lo que después el libro te está narrando, que la historia es más amplia. Aunque en este caso es un cómic, o sea, tiene dibujitos, ¿no? Como que tú tienes que imaginarte. No, pero al decir complementar, porque tiene... Te cuentan más cosas. Es que hay como que más... Acabal, hay escenas. Como en el libro de Jurassic Park, que se meten en una cascada. Se mete la y el monstruo, el tiranosaurio, mete la cabeza ahí con la lengua, los lame todavía. Y los chavos... ¡Ah! Tenía que haber salido en el... Película. Así como en el Ride. O sea, en la 2 la pusieron. Pero sí, bueno. Dicen que el sensei hace falta ahí en el IRC. En el IRC. Sí. Ni modo. Es una pregunta de cultura general. A ver. ¿Qué con Laura acabamos de ver, Wanted? Uh-huh. Yo también la acabo de ver. Buenísima. Hey, bien. Y me llegó. Yo esta semana no la he visto. Me llegó. Ajá. A mí me gustó también. Yo la quiero. Buena movie. Entonces, buena movie. ¿Cuánto puntos geekos le dieron ustedes? Yo creo que le di 5. Tienes que ver el 16. Ahí en el 16 está. Sí, no me acuerdo sí. Si se pero, o sea, el consenso dijo que es una chivatada. No, que fue buena. Sí, fue de las mejores. Sí, estuvo en la lista de las mejores. Fue buena movie, a pesar de que tiene un par de hoyos grandes en el plot. Y recuerdo que estaba bien súper cambiada con respecto al cómic. Sí, ahí el Rampage se clavó un poco en eso de que como no... tiene el mismo nombre que el cómic y los personajes tal vez serán similares, pero... todo el argumento es... Sí, pero todos la calificamos muy bien, incluso los que no la pusimos entre los top, porque solo dimos top 2, ¿recuerdo? Uh-huh. Top 3. La dejamos, siempre entre mención honorífica. Cuando sí. Le dimos puntaje, le dimos entre 4 y 5 puntos. Uh-huh. Sí. Nadie bajó de eso. Yo creo que lo hubiera puesto ante la chivatada del año pasado. ¿Y cuál fue la que puse? Campanilla. Sí. No, es sensei lo vamos a dejar en sen solamente, fíjate. No, lo que pasa es... No, lo vamos a dejar en sei. Y si sigue perdiendo puntos, lo bajamos y lo ponemos en 4. ¿Sen 4? El sen 4. Bueno. Ok. Ok, señoras y señores, con eso llegamos al final. No terminó. No, espérate. No, si ya acabé. Falta. No, ya acabé, ya estuvo. Ya estuvo. Pero espérate, entonces, los hijos... De, o sea, los hijos de, Harry. Después que se cogió la Gwen Stacy. Después de que se cogió la Gwen Stacy, ¿qué onda? ¿Se murió? ¿Se murió o no se murió el bicho? El bicho no, quedó con amnesia, igual que Norman Osborn. Sí, porque él lo dejaron bien hecho mierda, me acuerdo, al final del cómic. Quedó con amnesia. Pero yo no me acuerdo si se murió o no. La hija bicha quedó bien, ¿no? La estabilizaron de alguna forma, no sé. Se estaban degenerando. Sí, es que por el mismo, el mismo suero ese. Porque ellos habían crecido. Crecían súper rápido y como que ya se iba a hacer viejita prematuramente. Y era igualita la Gwen Stacy. Puro Benjamin Button, pero en pero reverse. Normal. Ajá, entonces... A Mincho Botón, decimos. No me acuerdo cómo, pero la estabilizaron y se fue a la mierda, no sé qué se hizo. Pues sí, eso es lo que yo... ¿No se ha vuelto a saber nada de ello? Mm-hmm. No. Okay. ¿Sí? O sea, no tiene consanguinidad con España. Hey, no, para a ver. No, pero o sea, es un tipo con poderes, pues, que de repente va a salir... ¡Ajá, hijo de puta, aquí estoy! Bueno. Bueno, señoras y señores, entonces, ¿hoy sí? Hoy sí. Llegamos al final de este episodio. Hey, Omar. Hola, dime. Dime, Sensei. Solo quiero preguntar si ha habido una avalancha de compras en la tienda Ica. Ah, pues, no ha habido todavía. Sí, White Chicks. Amigos, el Sensei ha puesto ya una colección... Puso su figurita. De muñequitos y de juguetes. En la tienda de los Geekos, ya pueden pasar por ahí. Ahí han puesto un Batman. Sensei, contanos, ¿de dónde es que salen todos estos? ¿Todos son de la DC? ¿Es por coincidencia o tú los escogiste específicamente por alguna razón? Lo que pasa es que Marvel Legends ya murió. Uh-huh. Y ahora el furor de juguetillos son los de Mattel. Esas figuritas de DC Universe, uh-huh, que están bien chivas. Okay. Entonces, después de que había o no había, sacaban, no sacaban, las conseguían, no las conseguían, las empezaron por fin a vender a Amazon, en Amazon. Y con todas esas ventajas que has puesto en el blog. En el blog. Free shipping, las puedes comprar individuales, puedes comprar de otras, de colección, de waves pasadas. Así que pasen a la tienda de los Geekos. Ahí salimos en delantal, ¿qué querías? Así que traen sus 5 colones, sus 5 corcholatas. Sí. Así que amigos, ahorita los que están en el IRC, ahí puse el enlace, para los que no, es astore.amazon.com/comicgeek-20 y el enlace está también en el blog. Pasen ahí a ver los muñequitos que ha puesto el Sensei en la sección de juguetes, también en la sección de películas geekas, ahí hemos puesto un puño de películas también, y en la sección de juegos de video y de libros, ahí van a encontrar cosas que hemos que nosotros hemos hablado acerca de ellos en alguno de nuestros episodios o que consideramos ya que vamos a poner las nuevas Mac Mini, va. Yeah, definitivamente vamos a ver, fíjate que deberíamos de hacer un episodio de cómo hacer un home theater bien armado. Pero ese es Latin Tech Talk. Yo eso ya le he dicho. Hagamos un Latin Tech Talk. Hagamos un Latin Tech Talk. Definitivamente lo podemos hacer. Bueno, señoras y señores. Ayúdenme que yo no puedo poner mis parlantillos de atrás. ¿Te vas a poner atrás el parlantillo? No, no, eso ponete los botones, que no, güey. Para que amplifique. No, esos son amplios. Mira, pero por lo menos no se quiere poner el micrófono atrás. Sí, el subwoofer no lo voy a poner ahí atrás. Decídame el chucho. Sí, yo le dije, pues. Bueno, señoras y señores, hoy sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente escucharemos a Jessica Alba decir: I'm not bad, I'm just drawn that way. Y nosotros. Chuing. Jessica Alba Rabbit. Sí. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos. Recuerden, puedes escribirnos a comicgeekos@gmail.com. Visiten la nueva tienda Geeka. Ahí pueden encontrarla en comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar todas las cosas que hemos hablado. Los parlantillos detrás. Los parlantillos detrás. Hey, queremos que la gente vaya. Los parlantes chachos. Hay que hacer una sección de gadgets. Bueno, señoras y señores, hoy sí. Gracias a Alex, a Jado, a Saladino, a Flash Wolver, a Hectoringo, que también estaba conectado. A Empu. A Empu y a Jado. ¿Y quién más estaba ahí? Creo que esos son todos. Por participar esta semana con nosotros en el IRC. Esta semana vamos a dejarlos con una cancioncita que no solo los va a divertir, sino que también les va a enseñar algo. Y es un workshop de cómo escribir una canción. ¿Les va a enseñar los parlantes del sensei? Sí. Esto es cómo escribir una canción gracias a Tom Smith. La canción se llama Songwriting Workshop. Y nosotros nos despedimos. Por Pupillón Smith. Sí. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! This is the verse that sets up the premise of why you have written a song. Say what you want, it's your song after all, but do try not to make each individual lyric line too long, because it might not scan properly. Usually a minor chord goes right here to add drama to each word. Try to be not confusing regarding on which beats your songs are sung so you're heard. In the next verse you expand on your subject, whatever it happens to be, adding some depth to your first basic premise and why it's of interest to me. Be sure to add detail, engage our emotions, that's what adverbs are for. And try not to make a repetitive chorus, it's wasteful of words and a bore. And try not to make a repetitive chorus, it's wasteful of words and a bore. And try not to make a repetitive chorus, it's wasteful of words and a bore. It's wasteful of words and a bore. It's wasteful of words and a bore. 23 more seconds of airtime. Cool. Some songs have a bridge which tells of some conflict in which the main premise is caught. Sometimes it's as long as a verse and a chorus, and sometimes not. And so with the last verse you wrap up your premise and what it means to you and me. Explain why you love or despise or don't care, whatever your subject may be. The next to last chorus can echo the first or say something new and profound, like live for the moment or all men are bastards or don't eat raw eggs off the ground. The last chorus sums up the whole thing at once. Be clever and brilliant and nifty. And that is my workshop on writing a song. Please, that'll be $99.50. Y la próxima semana, un tema más. Hay que volver la dice Calpe.